El abuelo tenía 97 años cuando falleció. Él vivía lejos del lugar en el que sus tres hijos se habían asentado. La abuela murió cuando yo aún era muy pequeño, y él terminó por volver a casarse con otra mujer unos años más tarde, quien le exigió mudarse hacia el oeste con tal de estar más cerca de sus hijos. Era una mujer indeseable, la abuela Esther. Todos nos preguntamos cómo el abuelo pudo soportar a esa mujer. Resulta que tal vez nunca pudo. No estamos, precisamente, al tanto de cuando empezó a desarrollarse la demencia, pero probablemente sucedió años antes de que nos diésemos cuenta de ello. Él nos hablaba de gente con la que había estado, o visitado, o de viajes que había hecho. Años más tarde, después de que nos enteramos de su demencia, nos dimos cuenta de que las conversaciones, las visitas y los viajes en realidad nunca sucedieron. Por todo lo que entendemos, toda historia que nos hubiese contado durante la última década podría ser solo un falso recuerdo. No tenemos ninguna forma de saberlo. Esther rara vez se comunica con nosotros por sí misma. Probablemente la primera pista de que el abuelo no era él mismo se dio pasadas un par de semanas tras pasarse a vivir cerca de sus hijos. La mayor parte de la familia se habían asentado en un área. Mi esposa y yo vivimos en el extremo sur de nuestra ciudad, al igual que un grupo de primos, pero mi padre y sus dos hermanas vivieron en el norte, a poca distancia el uno al otro. Algunos de los hijos de mis tías se habían trasladado fuera de la ciudad, y mi hermano también. A menudo organizábamos reuniones en casa de mis padres, reuniones a las que el abuelo iba feliz a celebrar con un poco de su historia o a dormir. Una tarde, mi hija Brianne, que era una adolescente en ese tiempo, dejó de jugar con los niños de mi primo y se sentó en el sofá, en donde el abuelo había estado durmiendo la siesta. De repente este se despertó y le sonrió. «Bueno, hola Claudia», dijo alegremente. Claudia era mi tía, la hermana menor de papá. «Soy Brianne, abuelo», dijo mi hija. «No», dijo el abuelo, casi sonando ofendido. «Eres mi hija, Claudia». Más tarde, ese mismo mes, le contó a mis tías y tíos la historia de cómo había viajado al este después de vivir con Esther, y lo que le había sucedido. «Recé al Señor», dijo el abuelo. Y lo siguiente que supe, fue que Martín estaba allí. Martín era mi padre. Todos amábamos al abuelo, pero cuidar de él fue difícil. Por un lado, se había metido en la cabeza que él era un hombre joven, soltero, con muchos años por delante, y que lo único que le faltaba era una mujer joven a su lado. Si hablaba durante cualquier periodo de tiempo con una mujer mucho más joven que él, se convencía de que ella estaba enamorada de él, y de que tal vez esa debería ser su nueva novia. Esther aún seguía viva durante ese tiempo. Pero el abuelo la había olvidado por completo. Las mujeres con las que hizo esto incluyeron a mi madre, dos de mis primas y mi propia esposa. Afortunadamente, él no podía hacer mucho más que solo hablar, por lo que era solo cuestión de cambiar cortésmente el tema cada vez que iba a comenzar con eso, pero la cosa se puso peor cuando decidió que podía hacer cosas como tomar paseos por su cuenta o intentar conducir el coche de mi padre. Papá y mamá no lo dejaban ir a caminar por sí mismo, pero eso no significaba que él no se escabullera a veces, cuando papá estaba ausente y mamá en el sótano. Tenía que usar un andador para moverse, y simplemente no podía bajar las escaleras, pero se negó a admitirle esto a nadie, incluido a sí mismo, lo cual le causó muchas caídas. También se confundía en cuanto a dónde estaba, o dónde vivía. A veces, durante sus paseos, trataba de encontrar la antigua casa en la que crió a mi padre y sus hermanas, a pesar de haber sido demolida desde mucho antes de que yo naciera. Papá lo recogió una vez de una estación de policía, donde había sido llevado después de que algunos oficiales de una patrulla lo encontraron deambulando, claramente perdido. La época en que trató de conducir el coche de mi padre empezó tras eso. Él pensó que la razón por la que se había perdido fue porque tenía que caminar. Se las arregló para obtener el aparato para robar autos abriéndoles la puerta, creo que se llamaba Ebreikov, y condujo camino abajo desde una pendiente bastante pronunciada frente a la casa de mis padres, estrellándose contra una valla. El daño fue mínimo, pero después de este incidente, mis padres se dieron cuenta de que él necesitaba estar en un lugar con cuidado a tiempo completo. El abuelo empeoró después de eso. Mi padre lo visitaba 3 veces a la semana. No tengo ni idea de con qué frecuencia mis tías lo hacían, o si es que lo hacían. Las pocas veces que hablé con él cuando tuvo su demencia, me di cuenta de que él no tenía ni idea de quién era yo. Sonreía y me saludaba como si yo fuese alguien al que acababa de conocer. Me contaba de sus hijos, describiéndolos como niños pequeños, e incluso llegaba tan lejos como para inventar a un amigo que cuidaba de ellos mientras estaba en casa de unos viejos amigos. El abuelo tenía 93 en aquel tiempo. Estaba claro que él era uno de los más viejos en ese recinto. Pero cuando digo que empeoró, me refiero a que él cambió. Los falsos recuerdos, la negativa a reconocer su edad avanzada, los intentos de charlar con damas y la incapacidad para recordar que sus hijos habían crecido y que tenía nietos y bisnietos ya habían sido una parte de él, quien él fue durante años, desde principios de los 80. Pero nunca había sido violento antes. Eso cambió una noche cuando mi padre fue llamado de urgencia para venir a las instalaciones. El abuelo había merodeado en la habitación equivocada, y había salido gritando, levantando su andador en el aire y golpeándolo contra el suelo, atinando algunos golpes en personas que trataron de calmarlo. Estaba acusando al personal de robar sus cosas. Gritaba tan fuerte como podía. «¡Devuélvanmelas! ¡Devuélvanmelas!». Yo no estuve allí para verlo, y todavía paso un mal rato imaginándolo. El abuelo jamás levantó su voz por encima del volumen normal ni una vez, durante la última década de su vida, excepto para reírse. Cuando papá llegó ahí, ya le habían metido en su habitación, y eso lo aplacó un poco. Tenía un tarro de vitamina envuelto en un calcetín y casi golpeó a mi padre en la cabeza con ella cuando él entró. Se disculpó con él, papá fue una de las pocas personas a las que siempre reconoció, y dijo que había estado esperando al ladrón. Un hombre que me robara tan pronto como me mate, le explicó. La vitamina en un calcetín era su arma para defenderse del ladrón. Él le dijo a papá acerca de los hombres que habían venido a darle todas sus cosas de nuevo. Ellos pusieron todo de nuevo en su lugar, tal y como lo recordaba, dijo. No les tomó mucho. Más tarde esa noche, le dijo a papá sobre lo mucho que esto había asustado a Florencia. Que odiaba que ella haya tenido que pasar por eso. Florencia era mi abuela, que murió cuando tenía 6 años. Terminó diciendo que Florencia había ido a alguna parte, y que cuando se fue a buscarla. Me dijeron que estaba muerta. Un día de estos, cuando vengan a buscarme, me van a encontrar muerto, explicó el abuelo. Eso sacudió bastante a mi padre. El abuelo nunca había, en todo este tiempo hasta ese día, reconocido su mortalidad, su avanzada edad. El envejecimiento y la muerte, era algo que le sucedía a la mayoría. Pero allí estaba él, aceptando que su muerte estaba particularmente cerca. Esa no fue la última vez que mencionó al ladrón. Incluso le dio un nombre, Charlie Rosen. Fue bastante extraño que se llegara a inventar a una persona completamente nueva, con nombre incluido. Ni siquiera nos habló más del amigo que estaba cuidando de sus hijos, mientras él estaba en ese lugar. De hecho, esa persona dejó de existir para el abuelo. Charlie Rosen le había robado a sus hijos. Había matado a Florencia. Había llegado a su casa en Colorado y se había burlado de su aspecto, le había golpeado, e incluso declaró que Esther había estado durmiendo con él. La recordaba ahora, y estaba seguro de que ella y Charlie estaban conspirando para hacer de su vida un infierno viviente. Durante los últimos 6 meses de su vida, se volvió más inseguro y agitado. Papá no podía tener una sola visita en la que el abuelo no mencionara a Charlie. Y entonces la violencia regresó. En una visita, el abuelo había acusado a papá de ser Charlie, y le atacó. Después de esto, las visitas de papá se redujeron a solo una vez a la semana, y no se quedaba mucho tiempo. Una vez, yo fui con él. Esa fue la última vez que vi a mi abuelo con vida, y nunca lo olvidaré. Charlie estuvo aquí de nuevo, en la mañana nos dijo el abuelo tan pronto como llegamos. Él me dijo que no podría volver a salir de esta habitación. Me ha encerrado aquí. papá, aquí es donde vives tú, mi padre trató de explicarle. Mira, aquí hay una imagen de mamá. ¿Por qué Charlie te permitiría tener esto? Él mató a tu madre, ¿sabías? Dijo el abuelo. La asesinó mientras dormía. Madre tenía un aneurisma, dijo papá. Tú y yo decidimos desenchufar la máquina. Murió mientras dormía, pero nadie la mató. No, no, fue Charlie. La voz del abuelo no estaba agitada. Era sólida, como si supiera a ciencia cierta lo que estaba diciendo. Él la envenenó. Vertió algo que hizo daño a su cabeza. Yo no lo supe entonces, pero me di cuenta más tarde, después de que él me presentó a Esther. Me incitaron a casarme con ella. Él es mi demonio personal, maldito Charlie. Y papá finalmente se hartó. No hay ningún Charlie. Dijo, casi gritando. No se supone que corrijas a personas que tienen demencia. Solo los confunde más y los molesta. Pero mi padre se había olvidado de esto en ese momento. Charlie es alguien que tú inventaste. Mamá murió de forma natural, conociste a Esther en una cafetería años después de su muerte, y aunque ella no era una mujer agradable, nunca te fue infiel. Por favor, deja de hablar de Charlie. Dios mío bendito, dijo el abuelo. Estás con él. Él te dijo que me dijeras estas cosas. Eres parte de todo esto. Abuelo, le dije. ¿Por qué no empezamos una ronda de damas? Por lo general, él amaba las damas. No quiero jugar a las putas damas. Gritó el abuelo. Solo me habría sorprendido más si me hubiese golpeado. El abuelo nunca había utilizado la blasfemia en su vida. Antipalabras, como él las llamaba, eran utilizadas solo por los hombres malos, en lo que a él concernía. No contigo. No con él. Demonios, mascotas de Charlie Rosen. Él viene aquí todos los días. Me habla de Florencia. Se burla. Él lee mi mente, toma pensamientos y los cambia por otros, los peores. Él me habla de cómo viola a mis pequeños. Cómo él y Esther los mantienen a medio comer y encadenados en el sótano. No puedo pararle. Él puede meterse en mi mente. Él me está controlando. Nos fuimos después de aquello, sin decir adiós. De vuelta en casa, me entraron ganas de llorar. Ese hombre amable y cariñoso estaba pasando sus últimos días como un delirante, loco violento. No estaba bien. No era justo. ¿Qué clase de monstruo era ese tal Charlie? Ese pensamiento me dejó frío. Por un instante, había aceptado que Charlie era real. Di un vuelco a mi cabeza, decidí pensar en otra cosa. Pero una imagen de Charlie había estado formándose en mi mente, desde hacía unos meses, cuando el abuelo había empezado a hablar de él. Me di cuenta de que desde el momento en que empezó a definir a Charlie más a detalle, pude verlo claramente en recuerdos muy ocultos, del pasado. Pensé en la última vez que había visitado el abuelo en esa pequeña casa en las montañas de Colorado, cuando yo era un adolescente, sentado en la pequeña mesa redonda, mientras Esther nos servía algo pastoso y difícilmente comestible. Recuerdo haber visto a un hombre de pie en el rincón de la cocina, mirándonos comer. Un hombre alto y desgarbado con la piel tan curtida que casi bordaba sobre sus huesos, fuertes de aspecto y de semblante demacrado. Pelo largo y gris colgando, ocultando la parte superior de su rostro, su sonrisa se estiraba como un cuchillo a través de su mandíbula. Pensé en la boda. Yo tenía 12 años. Conocí a Esther por primera vez. Y de pie a varios metros detrás de ella estaba el mismo hombre. Claro que no. Estas eran solo imágenes que mi mente había elaborado conforme el abuelo hablaba más y más de ese oscuro personaje que nunca existió. El cerebro puede hacer eso. Insertar en la gente falsas memorias que tú decides, inconscientemente, recordar como reales. Esto no quiere decir que estés loco. Es solo otra manera en que tu cerebro puede jugarte trucos sucios. El abuelo había inventado a una persona de la que hablo con tal convicción, que mi mente había creado a un Charlie Rosen. Pero no existía Charlie Rosen. El abuelo murió 2 meses después. Recuerdo el funeral como si fuera ayer. Todavía me despierto por las noches en un sudor frío, recordándolo. Todo fue normal al principio. Mis padres, mis tíos, mi esposa, yo y nuestros niños, mi hermano con su esposa y su hijo, mis primos, sus cónyuges y sus hijos, todos reunidos bajo el mismo techo por primera vez en años. Nadie había desaparecido. Nadie estaba fuera de la ciudad y no podía venir. Incluso dos de mis primos, a los que no había visto desde que eran niños. Fue agradable ponerse al día con ellos. El servicio fue agradable. El abuelo se veía tranquilo y pacífico, realmente. Así que a diferencia de lo que habían sido sus últimos meses de vida, empecé a sentirlo calmado. El abuelo estaba en un lugar mejor, un lugar al que los demonios de su propio cerebro en descomposición no podrían llegar nunca más. Luego nos fuimos al cementerio. El ataúd fue bajado. Todos arrojamos un puñado de tierra sobre el ataúd y comenzamos nuestra caminata de regreso a los coches. Fue entonces que el sepulturero salió de entre las sombras para comenzar a llenar el agujero. Apenas podía leer la etiqueta con su nombre bordado en el uniforme. Parecía tener escrito, C. Rosen, o C. Reborn. Oh no, no podía ser. Era un hombre alto, desgarbado, con la piel curtida, huesos afilados, músculos firmes, largo cabello gris. Y con esa sonrisa. Esa sonrisa que ronda mis pesadillas desde ese día. Vi con incredulidad cómo este ente, tras la primera palada de tierra sobre el ataúd de mi abuelo, se reía, suavemente, en voz baja. Pero nunca en mi vida había escuchado una risa tan maliciosa, tan cruel y depravada como la suya. El día de hoy, sentí que debía escribir todo esto. Para asegurarme de recordar todo, antes de que las cosas empeoren. Porque el día de hoy, mi padre me llamó para quejarse de que Charlie había estado merodeando su casa y mirando en las ventanas. Gracias.